Estamos muy folclóricos en esta senda nacional. Estamos un poquito despelotados. Nos han llegado todos los invitados juntos. No tenemos mate, no podemos pasar acá el frío con un matecito, pero bueno. Pero va saliendo el programa. Voy a pasar un chivo. Martes 19 de mayo, justo el día de mi cumpleaños, aclaro, aparte, a las 19:30 en la Sala C, Alcides Greca, del Centro Cultural Bernardino Rivadavia, San Martín 1080, se presentará el libro de relatos Muertita y otros cuentos. Atención, de la escritora Mariana Miranda, editado por Ediciones del DOC. Presentarán la obra Roberto Retamoso y Humberto Lobosco. Voy a contar un poquito quién es Mariana Miranda. Nace en Rosario el 5 de mayo de 1966, vive en Melincué desde esa fecha hasta 1980, luego se muda acá a Rosario, en donde termina la escuela secundaria y egresa a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario en el año 91. Ejerce como psicóloga clínica y forense y es autora de prosa y verso. Tiene publicados 22 canciones para armar y otros versos en Rosario del año 95. Ha obtenido diversos premios, publicación tanto en prosa como en verso, en certámenes literarios nacionales e internacionales de Madrid, Buenos Aires y Rosario. Así que me parecía interesante para que vayan el martes 19 a las 19:30 entonces, en el Bernardino Rivadavia, Muertita y otros cuentos de Mariana Miranda. Y como estamos acá en esta senda bastante cultural, de música y obras de teatro, continuamos con una entrevista a Alex de La Paridera, que hacía bastante que no te veía, Alex. Es verdad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias de nuevo, siempre nos invitas para difundir y porque creemos que el laburo que ustedes hacen es muy importante, y el tema de difundir la música de la forma que ustedes hacen y que de alguna manera van recorriendo el país y van juntándolos de alguna manera acá en esta ciudad rosarina, ¿no? Así es, pero en este caso es estamos colaborando con una agrupación, con el Encuentro de Músicos. Sexto Encuentro de Músicos. Sexto Encuentro de Músicos, exactamente. Así. Este tema, el Sexto Encuentro de Músicos, ¿es la primera vez que se hace acá en Rosario? No, el Encuentro de Músicos es el sexto año que se hace en Rosario. ¿Siempre fue acá en Rosario? Siempre fue en Rosario, sí. Hay otros encuentros en distintos lugares, que sea en La Plata, por ejemplo, hay un encuentro de músicos. Que bueno, hasta hace poco se llamó Encuentro de Música Popular, pero como es tan complicado el tema de qué es lo popular, ya se acotó el título y ahora es Sexto Encuentro de Músicos Argentina en Rosario. Ajá. Pero bueno, es el mismo encuentro que se viene haciendo ya todos los otros 5 años anteriores. Y que ya falta poquito porque arrancará este lunes 18, sí. Y va a durar hasta el 24, entonces, de mayo. Sí, sí. Tiene como dos grandes ramas el encuentro. Una, la parte educativa, si se quiere, que es la parte de los talleres y las charlas. Uh-huh. Y otra parte, la netamente de espectáculos, que los conciertos que hay por noche, que son varias noches. O sea, los talleres los van a ir realizando de día y después a la noche para... Exactamente, exactamente. Hay un montón de talleres que arrancan ya este lunes, no sé... para de bajo, de guitarra cuyana en este caso, de batería, de arreglos vocales, un montón de talleres, después si querés los nombro. Dale. Sí, y que se dan durante el día y que arranca este lunes con algunos de los talleres dictados por músicos de todo el país. Y a la noche, a partir del miércoles, si no me equivoco, empiezan la serie de conciertos, sí, a partir de este miércoles. A mí me gustó el tema de cómo arranca esta carpeta que vos me trajiste, que dice el arte y la cultura en un mundo globalizado y mediatizado. ¿Por qué este sexto encuentro de músicos? Y más allá, digamos, de la presentación, ¿cuál es la temática que ustedes abordan a través de juntarse? Y sobre todo es que tenga un espacio en música que por ahí no tiene tanto espacio, un espacio no tan masivo. Es música folclórica argentina, sobre todo. que tenga un lugar y un encuentro grande donde viene gente de todo el país a tocar y también viene gente de todo el país a escuchar y hacer los talleres. Hay gente que viene de lugares muy lejanos de la Argentina a pasarse una semana acá. Sí, vi que hay varios artistas de distintos lugares. Sí, pero no solamente los artistas, sino la gente que viene a tomar las clases. Por ahí viene gente de Catamarca, qué sé yo, de lugares muy que son muy lejanos a compartir esto de aprender ahí en los talleres y también de los conciertos. Que, bueno, dicho sea de paso, la gente que hace los talleres tiene libre acceso a todos los conciertos. También eso tiene... Y de conocer nuevos artistas también. Sí, totalmente, porque... De hecho está armado, los conciertos están armados con gente, por ahí gente muy conocida o consagrada dentro del ambiente del folclore, pero también hay gente nueva, gente de acá de la zona. Se trató de armar, sobre todo teniendo en cuenta gente de por noche, ¿no? Gente de Rosario o de la zona, gente consagrada, solistas femeninas, grupos instrumentales. Como para tener así esa variedad por noche. Que se logró bastante el tema de la agenda, ¿no? De cada música, a lo mejor un músico no podía venir un miércoles, entonces venía el jueves y así. Claro. ¿No? Pero se armó bastante, sí, siguiendo esa línea, teniendo así un variadito de distintas propuestas por cada noche. Y bueno, me quedó también dando vuelta este párrafo que habla sobre el tipo de música que ustedes difunden, que arrancó, digamos, en los prolíficos años 60, que después se vio oscurecida por la censura, por la dictadura, y que después, de alguna forma, en la década de los 90, siguió, digamos, bajo esa oscuridad de los mercados, del consumismo. Totalmente. Y me parece que este espacio, para volver a que siga, digamos, esta música y que siga creciendo y poder juntarlos a todos, como decís vos, me parece un logro muy, muy, realmente muy gratificante. Y yo les agradezco a ustedes que vengan acá al programa, no, a difundir. Claro. La verdad que es así. Es tratar de... A mí es la primera vez que me toca participar del encuentro de músicos. Sí. A nosotros, a la paridera así en general, nos convocaron para estar así en la parte de prensa, sería. Pero bueno... Nombrame en alguno de los organizadores que están acá en este sexto encuentro de músicos. Mirá, te los nombro. Claudio Toto Merice, Claudio Merice, más conocido como Toto. Laura Musi, Marcelo Estenta, Natati Francesio, Miguel Pereira, Mario Bernachea, Cristian Vega, Martín Neri, Hernán Castaño, Mariana Arregui, o Arregui, como quieran llamarlo. Arregui, en realidad. José Gago, Pablo González, Mima Calamari, Virginia Monti, Jorge Martínez, Damián Verdún, Lucrecia Cartavia, Facundo Salazar, Esteban Vázquez, Juancho Perone, Miriam Cubelo, la Vicky Virgolini, Paola Murias, Irene Rodríguez y Raúl Rey. Y el Beto Lese también. Bueno, así que muchísima gente en ese encuentro. Sí, eso es lo que tiene, ¿no? Bueno. Es muchísima gente porque realmente es muy grande lo que hay que hacer. Imagínate que hay... 5 o 6 músicos o grupos por noche, durante 5 noches, ya tenemos aproximadamente 30 artistas, con sus músicos, con todo. Ellos van a estar en distintos lugares, digamos. Sí, hay... Sala Labardén, me parece, sí, había varios lugares. Exactamente. El miércoles y el jueves se hace en la Sala Labardén. El viernes y el sábado en la Comedia. Y el domingo el cierre es en el Parque España. Ajá, ¿hay una entrada en general, digamos, que tenga un precio o va a ir variando? No, la entrada tiene un costo de 10 pesos, donde se ven por noche 5 o 6 artistas. Ajá, y para que la gente sepa, digamos, en general todas las actividades que van a ver, ¿hay alguna forma de...? Sí, pueden entrar a la página, que es www.encuentrodemusicos.com.ar. Ajá, bueno. Está todo la diagramación de los conciertos, de los talleres y de las charlas abiertas que hay también. Bueno, entonces recordemos, arrancan este lunes 19 hasta el 24 de mayo con este sexto encuentro de músicos acá en Rosario. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Alex, como siempre. No, agradecemos que vengas acá y bueno, y que siga la paridera entonces. Sí, sí. Que avancen. Sí, después del encuentro retomamos las actividades con la paridera. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Senda Nacional. las entrañas de la historia.